¿Está rebotado, Nico? No, hombre, ¿cómo le ocurre? Pero la vida es esa hora. Sí, no, nada que hacer. No hay nada que hacer. Y nos va a tocar algún día. ¿O no? ¿O no? También no sabemos. Es un destino, ¿no? Nadie lo sabe. Exacto. Pero bueno. Bueno, ¿qué más? No, bien, Emilio, ¿cómo estás? Pues sin oírte. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo van ustedes? Muy bien, Emi. Bueno, estos son los originales, son las 5 y 5. Y el turno es para la música. ¿Qué opinan mientras organizamos programa? Bueno, bueno. Es que llego muy atacadito. Sí. Bueno, tranquilo, tranquilo. Oye, estoy tranquilo, pero pues... Listo, vamos a empezar entonces con Jamiroquai y un éxito de ellos del año 2001, de su disco A Funk Odyssey. Aquí está esto que se llama You Give Me Something. En los originales, El Mundo al Instante. Mundo al Instante en los originales. Llegaste tarde, ¿no? No, pero no expliques. No. Solo tus ojos dicen qué pasó. No iba a explicar. Toda verde. Solo tus ojos. La próxima vez me llaman a mí. Toda verde. Hay cosas... Se llama Nicolás. No, ese... Pero él no, no es el director, pues. No, no. Él no mueve un dedo. Él no es el director, se llama Nicolás. A partir del lunes. Y él no movió un dedo por mí. Mañana grabamos esa vaina, bro. La pata que dice. No se oye Emilio Sánchez. Por favor, ¿lo pones al aire? ¿Qué, Emilio? No, estaba diciendo, Nico, me parece el colmo que no defienda a su gente. Mira. Bueno, vamos con notas del mundo. Esta viene desde el Líbano, Beirut. Una princesa. ¿Ustedes se acuerdan de una princesa que desaparecieron de Arabia Saudita? Sí, claro, claro. La encarcelaron en una jaula de cristal 3 años. Sí, es que hubo dos, ¿no? Una no, en Tailandia. Había un par de historias similares. Una en Tailandia y una en Arabia, sí. Ya les doy el nombre. Se llama Bashma bin Saud. Sí, no la tengo por el nombre. Ya volvió a casa, estuvo en prisión 3 años. Ay, Dios mío. Nadie explicaba nada. ¿Por qué? Hey. No se sabe nunca por dónde viajó, por dónde la cargaron, por nada. Dónde la llevaron. Pero todo eso es idea del gran príncipe Mohammed bin Salman. Ay, pero es que pero con esa barba espesa y bella. Empezáramos, es que ya... Con ese dinero... Pues acuérdese de... O sea, uno ahí mismo se remite al caso Khashoggi, ¿no? Ya voy a leer eso, es que usted... Me... No, es el contexto. No, pero le tiran uno las notas. Es el contexto, es el contexto, es el contexto. Esos ojos de María Juliana es de molestia. Pero yo dejo. Déjela, déjela. Oh, ¿por qué? De sorpresa. No. Pues es que él ascendió al trono hace poco. Él viene de su padre, que es igual de negrero, que se llama el rey Salman. Sí, correcto. O Salman, yo no hablo... Salman. Es que no hablo árabe, por eso recurro a usted que es político. No, pues me alegra mucho que lo haga. Es una de las personas que más ha dividido la historia saudí. Aplausos por quitar restricciones a la economía y el petróleo, y aplausos por ayudar dizque a las mujeres. ¿A dónde? No, es que ya les dio derechos. Ah, bueno, sí, porque hubo una reforma en... Se pueden manejar un poco de pelotudeces. Sí, sí, sí. Pero también pues ha sido un desastre militar la intervención en Yemen y la degradación de los derechos humanos, incluyendo... Por mí me dañan las notas, no, son cortas, pero siempre el tienen contexto, es el contexto. Del asesinato de Jamal Khashoggi, que fue cortado en pequeñas lonjas y puesto en ziplocs de plástico en los supermercados para comprar comida de periodista. Usted en, me dijo. En la embajada de Arabia Saudita en Estambul, fue exacto. Eso. Y esta señora era una crítica del man. No, listo. Ahí ya, mejor dicho... Blanco es. Quería decir otra cosa. La princesa fue puesta presa con su pequeña hija 3 años. Ay, no. Uy, no. Pero es que... O sea, doble delito. Me da pena con ustedes, pero son países... Milenarios. Milenarios. Ay, milenarios, hombre, sí. Sí, y ahí empieza su cosa, de, que es la peor de todas. Es muy buena. En los originales. A Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Bueno, ¿qué le pasó? Estamos de pauta parejos, ¿no? Sí. Pues no sé, me dijo Orlando que no le caben las cuñas, pero que no cabía nada más. Y se burla de mí en los ojos. Primeras semanas de enero. Él me dice que normal. Pero vamos, vamos, ahí vamos. No, por eso es que el año pasado terminamos con. Bueno, pues ahí verá, pues, ¿no? Y tenemos secciones 100% con respecto a ayer. Ah, sí, eso, perdóneme. María Juli, la próxima vez me llamas a mí. Bueno, lo tendré. Eres una tontica. Bueno. Verde. Uy, Nicolás, yo seguí las instrucciones de Nicolás Amper, director de ese programa. ¿Puedo explicar un proceso? ¿No? No, al aire. Las ropas sucias no se lavan. No, un proceso. Usted tiene solo una chance. Si usted desgasta esa chance, no hay vuelta atrás. Ya hablamos. Cuéntanos algo, amigo. Bueno, la noticia y una de las noticias como importantes del día es que el hijo de Ingrid Betancourt llevaba un caso en las cortes de los Estados Unidos, en New Jersey, sobre el secuestro de su mamá, de Ingrid Betancourt, perpetrado por las FARC durante 6 años. ¿Cuántos hijos tiene ella? No sé. ¿No? El mayor, pues, es decir, ya debe estar grande. Sí, ya, claro. Cosas, sí, no, es el madurito. Él es grande. Sí. Y, bueno, llevó el caso porque dijo, bueno, aquí alguien tiene que responder por el secuestro de mi mamá. Claro, claramente. Obvio. Y, pues, elevaron en ese momento una demanda hace 3 años en donde las FARC violaron una cosa que se llama el acto antiterrorista, que le permite a las víctimas del secuestro o de cualquier tipo de violencia elevar cargos ante cortes de Estados Unidos. ¿Cuál fue la decisión del juez federal? $36 millones va a tener que pagar las FARC a Ingrid Betancourt como indemnización. ¿Cuánto? $36 millones. Va a tener que pagar las FARC como indemnización por el secuestro de Ingrid Betancourt. ¡Wow! Lo perfecto para hacer campaña política. Pero se los pagan a Ingrid, no es justo. Ellos interpusieron ese recurso ante las cortes, como le explicaba, se puede hacer ante las cortes de los Estados Unidos, y la decisión del juez es que tiene que ser indemnizada con 36 millones. ¡Ah, Ingrid! Sí, claro. ¿De millones de pesos? De dólares. ¡Dólares! Ah, muy merecidos, me confundí. De dólares. 6 años, imagínese, 6 años metido en el monte. Eso no es nada para todo el sufrimiento y toda la... Llevaron a cabo ese recurso. El trauma que le debieron haber dejado. Pero, o sea, a ella y a su familia. ¿Cuántas cantidades de secuestrados podrían hacer lo mismo, no? En teoría. Bueno. Esa es mi pregunta, pero yo guardo silencio. Usted tiene una oportunidad. Si la deja pasar, no hay vuelta atrás. Bueno, Mónica, ¿tienes algo? Sí, señor, pues... Es del mundo. Sí, eso sí. Es del mundo porque era un tribunal... En New Jersey, tal, la vaina. Claro, universal. Bueno, State de Rihanna superó el hito de los 1,000 millones de reproducciones en YouTube. Rihanna hace mucho tiempo no lanza música, entonces es bien raro que ella pues todavía como que esté vigente dentro de... Es muy raro porque ella siempre está vigente sin hacer nada. No. ¿Qué pasa? ¿Puedes creer que el año pasado... Pero tú dices esos de Beyoncé. Igual que... Ah, y eso, pero ellas dos... Beyoncé se mete 3 premios Oscar cada año y no ha hecho nada. No ha hecho nada. ¿Me equivoco, Emilio? No te equivocas para nada. No te equivocas absolutamente para nada. Entonces, Rihanna, pues continuando escribiendo y dejando en alto su nombre en la industria de la música, pues superó los 1,000 millones de visitas en YouTube, y que es una balada que hizo hace ya un tiempo bastante grande, de Mi Kieko, fue producida por él, y además pues también superó su propio récord con We Found Love, que la hizo con Calvin Harris. El año pasado Rihanna había quedado como la artista más millonaria por su marca de cosméticos, entonces decían pues que ella no, ya no tenía necesidad de hacer música y que ni idea si va a volver a la música porque ya está hecha con su marca de cosméticos. Claro, o sea, es la marca de cosméticos número uno del mundo. Sí. Pero pues hoy ya tiene muchas visitas y de hecho 6 videos de su música son los más vistos en YouTube. Entonces pues hoy digamos que la gran noticia es que se supera, pero además pues que su marca de cosméticos Fenty tiene un valor de 1,7 mil millones que la otorga. 1,7 mil millones no es una cifra. No, porque $700 millones. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno. No, no me mire a mí que yo no soy Rihanna. No. 1, no sé cuánto valdrá, es un platal. No, 1,7 mil millones. No. ¿No? Ok. 1, yo siempre me enredo con esos cifras. Entonces deben ser 1.700 millones probablemente. ¿700 millones de dólares? Es probable. Perfecto. Que sean 1.700. Sí, 1.700 millones es que, de dólares. Ella no puede tener una empresa que valga 1.7 millones. Esa la tiene usted con Catalina. Ni siquiera. Ya quisiera yo tener pues una empresa costara cerca de 2 palos. Siquiera 0.5 millones. Sí. Bueno, pero es y la vendo. Bueno, valor que le otorga, y repito, como la música femenina más rica y la segunda después de Oprah Winfrey. Ah, bien. Está hecha. Pues. A mí no me gusta físicamente, yo lo he dicho. ¿En Rihanna? No me gusta. No, a mí me parece linda. Es muy sexy. Muy linda. ¿Me gusta? Muy sexy. A mí no me gusta. Ella es nacida por ahí en las islas, ¿no? Sí, en Barbados. Barbados. Barbados. Por eso. Bueno, pero Barbados... ¿Te acuerdas que el año pasado cuando... Último país que se independizó. Exacto. Sí, correcto. El año pasado. Y a los dos días que pasó eso, le dieron a ella la llave otra vez como gran representante del país. Claro. Bueno, de la isla. No, es que no me gusta la historia de que le pegaban. Es que la cogía el marido. Sí, acuerdo. El marido le era un guache. Era un... Sí, un peón. Un patán. Bueno... tema del día, Nicolás. Si pudieras, ¿a qué celebridad fallecida revivirías para parchar, para estar pues ahí? Uy, eso es un retro, pero bueno. Pero, ¿celebridad o qué personaje? ¿No tiene que ¿a qué ser? Celebridad fallecida? Pero, perdón. ¿Cuál? Pues es que la celebridad... Pues sí, pero personaje conocido, no decir mi tío, pues. Es alguien. No, pero una celebridad puede ser un político célebre. Sí, claro. Eso yo les recomiendo cambiar el nombre porque celebridades son... ¿artistas? Mundo. Del espectáculo, dice usted. Entonces, ¿a qué figura? Personaje público. Personaje público. ¿A qué personaje del mundo? Sí. Porque, sí. Okay. ¿Qué personaje público? Sí. Es que me pregunto a alguien, ¿Hitler cuenta? Le contesté, voy a preguntar a Nico, sí cuenta, ¿no? Sí, claro, hace parte del muro de la infamia del universo. Pero es una figura pública. Por eso, eso voy, hace parte de un muro de la infamia, muy famoso, donde hay muchos más. Ahora, no entiendo quién quiere sentarse a parchar con Hitler. Yo también pensaba eso. Pues sí, uno la verdad, muy raro. Uf, yo no sé. Qué desgaste. Pero hay gente que yo llego a la casa y tienen el main camp y todas esas cosas, mi lucha y todas esas cosas. Ah, sí, sí, sí. ¿Y por qué? No. ¿No? Que para leer. No, que ha seguido la vida de él. Ah, o sea, que son. Que les gusta. No sé si les gusta o no, pero tienen las cosas sin pena. Claro. O sea, de pronto, o sea que lo admiran. Blanquearon la vaina. Svástica ahí en el cuarto y nadie sabe. Lo admiran y el no cubre les da el hecho pena. Es con una svástica. Lo admiran, pero no lo hacen tan público. No, no sé si lo admiran. O sea, porque generalmente. Lo leen. Claro, ¿saben quién pero es? Uno no leería a alguien que no le interesara. Digo yo. O yo no leería a nadie que no me interese. No, pero, no, fíjate, pero no puede leer de la Segunda Guerra yo Mundial. Yo le regalé y de un libro a Nicolás sin que era de la infancia. De los dictadores. Dictadores. Y nadie quisiera estar con ellos, pero leer por qué son claro. tan malos. Ok. Está bien. Es porque Hitler llegó a ser tan malo. Claro, entonces, es entender de alguna manera por qué fueron así. Porque quiere entenderlo. Claro. Entender eso es un gran libro. Se llama La infancia de los dictadores. Buenísimo ese libro. Y es buenísimo. Cuando llegamos con la conclusión de Nicolás de que Maduro no, al lado ese de ese fue el que leímos acá. Es un bebé de brazos. Pues, yo he leído. No. Yo he leído 3 capítulos. Leímos unos. Pero me faltan, son 10 personajes. Sí. Me faltan, creo que 7. Siete, sí. Es que me acuerdo cuál es el que seguía y no. Porque hicimos de Idi Amin Dada, creo. Hicimos. Víctor de Uganda. Gaddafi. A Gaddafi. Sí. Hicimos al del Pal Pot, ¿no? A Pol Pot Pol también, Pot. De Camboya. Y íbamos para el cuarto. Sí, sí, señor. Pero. Buen libro ese. Qué interesante. Muy buen libro. Buenísimo. Y todos tienen problemas es de su infancia. Cuando niños. ahí como que se, lo mismo. Todo, claro. Ahí se desata todo. Ahí uno no entiende porque no es entender, pero sí se explica por qué terminaron siendo los personajes que fueron. Sí, el trasfondo, ¿no? Uy, Idi Amin Dada. Ay, ahí ya lo hicimos. Bueno, hay que seguir leyendo esos. La mamá. Sí, me encantaría. Es que la mamá le gustaba comerse a la gente. Tenían unos frascos que era, con caníbal. Era ritual, no, sí. Es que ella era bruja. Era bruja. Ah. Entonces ella decía que había que comerse al. Y se acuerda que asesoraba a algunos militares en Uganda ya, con quienes copulaba. Para Amin Dada le encontraron cabezas de sus enemigos. En la nevera. Brazos y. No, brazos no dice, cabezas. Pero también brazos. Ah, pero no dice el libro. Pero yo he investigado. Pero puede que hayan brazos. Yo he investigado. Pero es que, exacto. Nicolás fue al fondo del asunto. Claro. Y no, bueno, Emilio, me da pena esta conversación. Tú eres un hombre muy verde para estos temas tan difíciles, ¿no crees? Yo creo que soy como más verde que María Juli para en estos temas. Y eso es difícil, sí. Oiga. Sí. Es difícil, sí. Bueno, entonces. Música, hermano. Listo, voy ahora con un tema del nuevo álbum de Duran Duran, Future Past. Una canción con la producción de Giorgio Moroder. Esto se llama Tonight United. Bueno, vamos con Technicolor, ¿les parece? ¿Listo? Bueno. Usted que es bueno para el cine. Yo tengo 10 notas. A usted le gusta el chocolate, ¿visto, no? Mucho. Sí, me parece rico. Muy bueno, me gusta. Pero trato de no comer tanto. ¿Cómo le fue ayer en televisión? Bien, bien, bien, todo tranquilo. Technicolor, por favor, Cristian. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Esto es lo que nos faltaba. Les leo el titular. A ver. Beyoncé ganará su primer Oscar. Ah, mire, pero cosa curiosa de lo que hablábamos. Casi que lo anticipamos. Sí. Pues, hombre. Es que salieron las prelistas del Oscar. No sé si ustedes saben, pero hay unas prelistas. Uh-huh. Las nominaciones salen el 26. Sí. Hay una prelista que escoge los 10 finalistas de muchas categorías. ¿Ok? Y una de esas listas son de música. Uh-huh. Y Beyoncé hizo. Perdón, es que tengo un furcio. Pensé que no se ha oído por mi taponería. Se oyó. Y Beyoncé hizo el tema Be Alive del bodrio de película que es King Richard, que es la vida de las Williams. Ah, bueno, sí, que estuvimos hablando. Salió en la lista. Sería la primera nominación para Beyoncé al Oscar. Les advierto, ese día no vengo al programa. No, pero ¿por qué, hombre? Si todo el mundo tiene derecho a hacer sus cosas. Oye, me parece que ya era hora. O sea, ha hecho unos muy buenos papeles. Etta James lo hizo increíble. Y muchos otros personajes de películas, de biopics. Estoy hablando de la música de la película. No de sus papeles cinematográficos. Okay. Bueno. Tranquilo. ¿Cómo hacemos para no, que deje. No sean... Estaba emocionando. Sí, bastante. Sí, está bien. No, yo no vengo al programa. No, pero ¿por qué? Porque es que no podemos seguir teniendo a Beyoncé hasta en la sopa. Pero pues, hombre. Está peor que usted sabe que usted hable la taza y sale un dummy de la persona. Sí, bueno, es un poquito intrusiva. Hay varios. Bueno. La otra es Lin-Manuel Miranda, el que hizo la música del estuvo aquí. Hamilton. Y él escribió, también no vengo, Dos Oruguitas. Dos y está oruguitas. En la lista semifinalistas. Bueno, ahora sí, yo sí creo que ya es hora de ir. Exactamente, sí. Siento nada más que mil gracias por todo. Otros contrincantes son Billie Eilish por el tema de No Time to Die, pues se ganó el Globo. Y Van Morrison, que hizo una canción muy bonita. El ganador siempre. La hizo, él es irlandés y la hizo para la película irlandesa Belfast. Ah, hizo canción Van Morrison para esa banda sonora, sí, no sabía. Y la canción es chévere. Pues es que no hay nada pues malo de Van Morrison, sí. Nada. Canciones son lo que ha hecho últimamente Van Morrison en exceso, saca 5 discos al mes. Son pocos para su gran talento. No, es un canción. Bueno, no, es un grande. Banda sonora Johnny Greenwood y Hans Zimmer estarán en competencia. Greenwood por The Power of the Dog. Ah, bueno, sí, usted ya ha hecho el, como el consejo de esa película. Y Spencer, que es la vida de Diana, hecha por el chileno, un bodrio. Sí. Pablo Larraín. Los aflojitas. Yo les dije que eso era un bodrio hace rato. Pero lo que yo digo, tú sabes que para ti es una panacea, es un maná de Dios. Bueno. ¿Sí o no? ¿Por qué, hombre? Ella no, ella piensa porque todo. Porque Jaime dice que yo le llevo la contraria en todo. No, claro. No me importa y tiene todo el derecho. Zimmer por la banda sonora de Duna y No Time to Die. ¿Qué tal es la banda sonora de Duna? Espectacular. ¿Es bueno, mejor de Duna? ¿Sí? Pues sí. Es que yo me vi la primera, pero no he visto la nueva, pues. Otros nominados como documental animado, que es artera. Finalistas de documentales. ¿Qué pasó? Estoy oyendo a Alejandro Villalobos. ¿Está al aire? No, déjelo ahí, que tranquilo. Estoy oyendo a Alejandro Villalobos. Tranquilo. ¿No lo oyeron? Sí. Pues yo oyendo media hora. No es que no, pero es que me confundo, porque son unos trompetazos que salen ahí. Me confundo. Qué pena, es que me confundo. La lista de los documentales Summer of Soul, Emilio, que tú sabes, sí, que es un paralelo que hicieron de Woodstock de música morena. Sí, tremendo, en el que estuvo mucha gente, Stevie Wonder, Gladys Knight. Lo que pasa es que como fue al mismo tiempo que Woodstock, pues nadie le paró bolas. Está un documental que no conozco que se llama The Velvet Underground. Me imagino que es de eso. Velvet Underground, de la banda y todo el combo. Sí. Bueno, uy, debe ser muy bueno. Yo me paro y me voy. ¿No le gusta Velvet Underground? Tal vez no lo entiendo. Pues déjeme. También está en la categoría de películas internacionales. Hey. Drive My Car, la japonesa que les dije que dura 3 horas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y De la Mano de Dios, en La Mano de Dios de Italia. La votación final será el 27 de enero. Le repito y lo digo. Y los nominados saldrán el 27 de febrero terminan las votaciones y el 8 de febrero salen los nominados. Mm. Los ganadores serán revelados. Bueno. El 27 de marzo. ¿Apostamos que esa ceremonia la aplazan? Me avisa. Con seguridad. Por el tiempo, sabe que tiene altas probabilidades. Es que ¿ustedes saben cuántos casos hay en Estados Unidos hoy en día? 800 mil diarios. Sí, exacto. Estuve mirando un dato de España. 175 mil casos diarios. Diarios, sí. En España. Sí. En España llegaron a 50 casos por cada 100 mil habitantes, que es cuando se considera que un país está safe, seguro. Sí. Están en 3.120. No. Hijo del máquina. ¿Y ahí qué? Y a raíz de todo lo que les he contado. ¿Y están guardando gente o no? No. Nada. Todo abierto. Si usted va a España no le piden nada. Si usted está vacunado, usted llega y lo aplauden a la entrada. Ay, sí, sí. Voy a ir. El único sitio donde me aplauden. Un QR. Sí. Y usted presenta su vacuna en Bogotá. Sí. En España no le piden un papel, excepto el QR. Y ya. Siga, por favor. Y los restaurantes. Llenos. Taqueados. Y la gente sin tapabocas. Y, pues, y tosiendo y hablando, echando babas. El tiempo, si te da COVID en España, ya es máximo 7 días. Como acá. Como acá, que lo redujeron. Ajá. En Estados Unidos son 5. Sí. Te vas a tu casa. A partir de que empiezan los síntomas. No, a partir de que tienes una cosa positiva. Una prueba positiva, pues. 5 días. A los 5 haces lo que quieras y te pones un tapabocas. No tienes que hacer ningún examen. Claro, o sea, no hay que hacer segunda prueba. No, como que ya sabes que te hasta el otro lado. Sí, que se supone que después de los 7 días. Uno de los síntomas importantes de la nueva variante se llama runny nose. Es que usted se agacha y se le sale un como una efluvios, catarata. salen gotas. No, no. Gotas y efluvios. Tenemos que ser tan, tan cascadas. Es que, ¿qué quieres que digas? Que diga que se te salen. No, no, pero la gente sabe. Porque por la nariz te sale un agua. Nariz. Mira que eso no es explícito. Hemos tratado de usar todo la tipo gente de, sabe que sale por claro, la nariz. Claro, porque la nariz pueden salir de diferentes consistencias. Pero estamos hablando de la consistencia. Ahí se lo está. Ahí, se ahí lo eso están sí acabando es todo. Especificaciones. Te tiramos que una cascada. ¿Ya? Pero cuando empiezan que es que hay diferentes texturas. Que coloide, que no sé qué. Ya. Ay, no, por favor. No. Es que esa información la manejamos muy bien, Nico, y a ustedes están muy verdes. Para bueno. Dala, es que nos falta mucho, mucha calle. Descripciones. Mucha calle. No, ¿cómo se llama una cosa que es como un comparativo, pero muy vago? Una palabra bien... ¿Como un qué? ¿Como un símil o qué? No, no, una cosa bien de esas cosas suyas. Una metáfora, ¿qué? Vericueto. Este debe tener algo. Vericueto. ¿Qué? Esas cosas que dices y yo ni me hicieron. Dires y dires. ¿Qué? Debe tener un nombre eso que usted dice las cosas y las sugiere sutilmente, pero con un gran contenido literario. ¿Parábola? Ah, no, la parábola es Jesús, que el Señor. Las parábolas son historias paralelas que se pueden. Jesús de Jesús. Un eufemismo es lo que usted quiere decir. No lo sé, Nico. Vamos a dejar así. No, eufemismo. No nos vamos a sí, porque lo estás adornando. Claro, exacto. Uno no está diciendo pero usted crudo y real, sino componer lo que está compuesto, porque lo descomponen. Hay cosas que se hacen muy bien. Es un eufemismo. Exacto, pero cuando usted dice efluvios de. No, pero es que usted no dijo ni siquiera efluvio, yo dije cascada. Yo dije efluvio, que es lo mismo, que son grandes porciones de agua. Efluvio, sí, efluvio hemático, ¿no? Lagos hemáticos. Pero ejemplo. También puede ser un efluvio hemático. Claro. Cuando a usted le cortan la aorta con un cuchillo. Y sale chisguetes. Efluvio, pero sale con la pared así. No, es que eso sale a propulsión. Claro, eso sale presión. A presión. Sí, claro, eso sale a toda. ¿Por qué no dejamos así, no? Más vamos bien. Estamos bien. Estamos teniendo los mejores programas del año porque no hay de esto. Bueno, muchachos, entonces, me duele la espalda. Otro cinto. No, vamos, hombre. Vamos con. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Claudio Baglioni, que llega ahora con una canción de su nuevo disco Incuesta Historia. Y esto se llama Yo non solo li. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Voy a leerles una lista de las 5 películas más taquilleras del año en Estados Unidos y Canadá del año pasado. Ok. Me tienen que escoger 2 y gana, pues, el que las tenga en orden. Ok, espero busco aquí. Yo ya les di la primera respuesta ayer. O sea que les estoy regalando el punto. Oh, sí. ¿Cuáles son las 2 películas más taquilleras de los Estados Unidos el año pasado? Voy a leer 5. Dele. Me tienen que decir 2. De las cuales las ya les regalé la primera. Sí. Al que no le paró bolas, como Orlando, allá él. Ah, eso sí no es problema de uno. Ya está buscando en el... Míralo, ya está buscando mira los dedos. Míralo. Mira los dedos, ahí dice. No, ahí veo internet, Google, películas más Orlando, ¿qué es esto? Muy descarado. Cristian, tu misión es cuidarlo, si no tú vas al bulto con él. Cristian. Y tú también, brother. Pilas, que ese man es mañoso. Uy, es más mañoso. Ese berraco. Nicolás, me está hablando por la herida, ni Orlando. Voy a leerlas en desorden, pues. Ustedes cogen 2. La primera es tal y la segunda es tal. Listo. Si no están en orden, no vale. Ah, ok, hay que ponerlas en orden, listo. Black Widow con Scarlett Johansson. Sí. Venom, Let There Be Carnage, Venom. Spider-Man No Way Home, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Y la quinta que les leo es Fast and Furious número 9, The Fast Saga. Dos películas, 20 segundos. Yo tengo las taquillas hasta el 31 de diciembre, que es lo que vale porque es el año pasado. Listo. 10 segundos. Mónica Martínez, Spider-Man y Furious. 7. Ya les leeré. Orlando Rivera, Spider-Man y Shang-Chi y el Señor de los 10, no sé qué cosa. María Juliana Correa, Spider-Man y Fast and Furious. O Nicolás Samper, Spider-Man y Fast and Furious. Hay un empate triple. Tres dijeron esa respuesta. Pero es que esa era la cascarita. Ah, ok. A ver. Chapó más uno para Orlando Rivera. En los originales. Porque ante los internet, cómo no. Que son muy, muy de vez en cuando. Hay que quitarse. Hay empate, señores. Se mueve el tablero. No. Los demás todos se rajan porque tuvieron la mitad. Menos uno para los otros tres. ¿What? ¿Es en serio? ¿Pero cómo así? Dieron la mitad de la respuesta. O sea, cuando usted tiene un examen que vale 5, saca 1, saca 2.5. ¿Te rajaste o no? Sí. Menos 1. No hay empate. Pero sí se fue el tablero. Bueno, el tablero. El internet, ¿no, Orlando? Ay, es que, mijo. El internet. La número 1, Spider-Man, que hizo al 31 de diciembre en Estados Unidos 470. En el mundo lleva 1500. La número 2, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, 224. Número 3, Venom, The Ledverny Carnage, 212. Black Widow, 183. Y la quinta, Fast and Furious, 173. Después viene Eternals, No Time to Die, A Quiet Place 2, Free Guy y Ghostbusters Afterlife. Vea pues. Okay. Pues para mí es muy doloroso, pero cayeron redondos mis redes. Uy, con esa con Fast toda. And Furious. Claro. Qué mal. Mala, perdón, no, todas son malas. Muy malas. No, pues Spider-Man es buena. Está en las 10 del récord general. Fast and Furious. No las que leíste. Esta no. Esto es un desastre. 170 millones hace Nicolás solo en la jugada. Bueno, tranquilo. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Yo tengo menos 6 puntos. Moni tiene menos 2. Nico tiene un punto y Orlando tiene 2 puntos. No, eso sí no la explicas porque el tipo iba con 12 puntos ayer. Exacto, muy raro. No, tenía 2 puntos, le acabaron es que de no quitar puede, uno. No podría tener más de 6, Nicolás. A es ver, muy raro. Cuenta. No sé. Orlando va liderando. Sí, Orly va de primero. A la cabeza. Cristian, y se me olvidó tu nombre. ¿Cómo es? Juan Camilo. Juan Camilo. Y Juan Camilo, ustedes llevan del bulto si permiten que este señor haga trampa. Porque él ha tenido aliados expulsado allá. Expulsado del concurso hace unos años. Claro. Porque el señor de la... Nelson le ayudaba a hacer trampa. Y lo cogimos. Y lo expulsamos. Eran puntajes de 45. Y después terminaba todos en menos 40 cuando lo pusimos aquí al ladito a verle las manitas. Ojo que ese man es mañoso. Emilio, vamos con música. A ver, Nico, páseme aquí, es que eso es que se retiró, ¿qué es eso? Vamos con Wild Cherry, este es un clásico, número uno en Estados Unidos en los 70s, Play That Funky Music. Hablábamos de Spider-Man, ¿no? Sí. Bueno. ¿Te la viste, Nico? ¿No? No, la he visto. No, pero esta película sí hubiera querido verla, porque tiene que ver con Spider-Man. Huh. Y es la que vas a decir. Sí, claro. Ah, ok. Y es la historia de Jordan, un albañil australiano. Él no había visto Spider-Man, claramente. Ay, Nico, ¿con qué vas a salir? No, No, pues no la había visto. Pues no, no había visto la película. Y no tenía los poderes de Spider-Man tampoco. Exactamente, pero... Ni la novia. En Australia, lugar en donde pues ha sido noticia por lo de Djokovic y tal. En Australia dicen que deberían hacer una película sobre él. ¿Sobre el albañil? Sí. Dicen que la película se podría titular El hombre más desafortunado de Australia. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Uy. Bueno, Jordan... ¿Gusta su nombre? A mí también. Tiene estilo. Jordan. Sí, me gusta. Bueno, Jordan estaba trabajando en albañilería. Uh-huh. Y pues ustedes saben que mientras uno trabaja, pues hay que ir al baño también, ¿no? Ah, pues claro. ¿Todo el tiempo? No, no, no depende, sé si todo si el tiempo. No, todo de acuerdo a lo enfermo pues, que tú estés. No, no, pues, me refiero a cistitis. Que, claro. Que estés trabajando, estés estudiando, que le has metido. Estés haciendo lo que sea, tienes que ir al baño. Vender la bandeja paisa. Siempre tienes que ir al baño. No, pero siempre no. Sí, tienes razón, hay pero momentos, no con mucha regularidad, es decir. Claro, o sea, si estás... No, sí. Depende de la enfermedad, sí, es verdad. Sí, el comino, bueno, no, y de la cantidad de agua que tomé diaria. El curry puede hacer más presencia. Bueno, y él estaba trabajando. Y se fue al baño. Uh-huh. Entonces se sentó en uno de esos baños que es como una caneca, pues, que son como los baños móviles, de los conciertos. Los móviles, los de los conciertos, que los son como una cajita. Tátiles. Y de pronto sintió un terrible dolor en su pene. ¿Ardor? Ay, yo tenía. Ni siquiera ardor. Un dolor. Picazón. Indescriptible. Uy, no. Un dolor terrible. Él se levantó para mirar qué había pasado. Y se miró. Y en ese momento se veía como unas paticas no. se iban por detrás del bizcocho del baño. El bizcocho, odio esa palabra. Es hermosa. Él se fue a un hospital y le dijeron, señor, ¿qué le pasó? No, pues que estaba en el baño y tal. Y entonces dijeron, bueno, menos mal alcanzó a llegar. Lo picó una araña de lomo rojo. Es una araña muy venenosa. Ok. Y entonces el tipo dijo, pero no puede ser posible que me haya picado. Sí, ¿de dónde salió esa cosa? Justamente en el pene, además. Bueno. ¿Qué tan grande es la araña? Ah, pensé que ibas a preguntar otra cosa. No, ¿qué tan grande es la Jordan? No, no, no, no nos importa, no, porque, ¿qué nos va a importar? No, porque la pregunta sonó rara después de haber dicho yo eso, ¿me entiendes? No, no, no fue pero una pregunta. Pero es con fines absolutos. Y entonces lo picó. Pero es con fines netamente periodísticos. Creo que tú vas a poder descubrir el tamaño de lo que tú quieras en la pregunta después de darte cuenta. Con lo siguiente. Claro, que otra vez Jordan... trabajando, sintió ganas de ir al baño. ¿Otra vez? Pero no me dices que uno tiene que ir siempre al baño. Pero entonces, no me dijiste ¿qué? Pues tú que no. No, pero después amas de pero que pues sienta era otro día, dolor. Había pasado 6 meses desde su picadura. Okay. Y él se sentó otra vez. En el mismo baño. No, era otra construcción. Y sintió otro baño portátil. Un terrible dolor otra vez. No. En su asta viril. ¿En su pene? Sí, en su asta viril. Gran dolor. ¿Y otra vez la araña? Y miró otra vez y unas paticas se alejaron por el bizcocho. No puede ser. Fue a ver qué había pasado. Fue a la clínica y le dijeron, la tercera vez que le vuelva a pasar esto, se la va a caer. ¿El pene? No, pues obvio. No, la araña. Por eso es el hombre más desafortunado del mundo. Bueno, los astrónomos están respirando de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué fue? El fin de año, lo debo comentar, se lanzó el observatorio espacial más poderoso de la historia, 20 veces más poderoso que el Hubble. ¿Sí será? Pues es que están diciendo, esto es gringo, esto es gran tecnología. Hombre, tiene hasta pamicos. Este aparato va a estar en el espacio, creo que 25 años. Costó 10 mil millones de dólares hacerlo. Mucha plata. Tiene que ser bueno. Sí, de muy buena calidad. Exacto. Lanzamiento se hizo a fin de año, el año pasado, no es una noticia nueva. Sí. Ya está comenzando a explorar el espacio. Y no, se estima que tiene una vida útil de 10 años. Y a los 10 años, chao. Ya deja de ser, ¿pero qué es? Se muere. Obsolescencia programática por temas tecnológicos. Apaga, ¿se acuerdan el arepaso que les dije de cuánto una persona, si estuviera perfecta, puede vivir? Sí, claro. Porque su sistema se cae, irá 150 años. 150 años, sí. Y nadie ha llegado. Bueno, pues esta es una misión de la NASA y todo el mundo está muy contenta. Ya está surcando esa oscuridad. porque el motivo es irse muy lejos, y saber muy lejos, 10 años dándole pata a eso. Ahora es un telescopio, ¿no? Claro, pero igual los programas y demás, en 10 años cambia mucho la tecnología. Está bien darle esa caducidad, ¿no? No, calculan... No, en 10 años están otra cosa totalmente diferente. Claro, expectancy. Exacto. Expectativas de vida de... Es que hasta los telescopios tienen vida. Sí, claro, obvio. Le dicen, máximo este man... Le dura 10. 10 años hace... ¡Plop! Exacto. Como Condorito, se va para atrás. Bueno. Condorito se va a parar este, no... Que es bueno. No es bueno. El humo. No es bueno. Es muy bueno. ¿Por qué Condorito se cae siempre para atrás y no se pega en la cabeza? Lo amo. ¿Por qué se pega para atrás y no? No sé, nunca se escalaba. No lo sabemos. Porque en la siguiente viñeta ya aparece. Es otro día. Es otro día. Por eso se recupera de unas caídas. No lo sabemos, brutales. Puede que haya durado enfermo. Se caen todas. Y hayan pintado después. En todas las viñetas se cae, en todas. Pues este, pues yo digo, este telescopio pues echa, hace plop para atrás, pero no se vuelve a levantar. No, de verdad. Es un gran tiro, Guillermo León Valencia. Bueno, de verdad. Bueno. Nico vieron que participó. Yo, claro. Yo tengo un paréntesis, una colección de condoritos de oro, o sea, pero en ahí está el cuento de la chiflota. Tapa dura. Que me regaló un amigo que le estaban sobrando en la casa. ¿Le estaba sobrando? Qué y bueno. Yo. Venga para acá. Andrés Charlie, no, eres grande. A mí no, lo pues único que me regalaba mi papá que yo le rogaba era condorito. Pero en eso tiene que estar la viñeta de La Chiflota. Para mí es la obra maestra de Condorito. ¿Cuál es esa? La Chiflota. ¿Cómo es que se llama la suegra de Condorito? Chiflota. Doña Tremebunda. La Chiflota es el cuento más divertido de Condo. Y es un clásico, pero es una estupidez, pero es tan bueno. Claro, de lo malo es muy bueno. Chiflota. A ver. La Chiflota. Viñeta de La Chiflota de Condorito. Se llama La Chiflota, es un juego de cartas. Se llama La Chiflota. La Chiflota. No sé con quién la jugaba, sí. Con huevo. Con Chuma, duro. Con Chuma debía ser. No, y el man lo cogió y lo puso de imbécil hasta que cuando le dijo, este man que me cree. Claro, este man que. Perdía todas las jugadas. Bueno, tecnológicas, por favor, Mónica. Bueno, pues hoy me encontré con un hilo muy interesante en Twitter sobre un hacker, él se llama David Colombo. Donde, digamos, contaba que había encontrado más de 6-7 errores en los carros Tesla, que es la empresa de Elon Musk, y pudo hackearlos haciendo que más de 25 carros en 13 países pudieran tener diferentes acciones el hackear remotamente. Claro, él ya les quita la autonomía y los empieza a manejar desde su lugar, digamos. Claro, y explicó cómo lo hacía. Entonces, desactivó el modo Sentinela, abrió puertas y ventanas, inició la conducción sin llave, consultó la ubicación exacta y sabía si tenía algún controlador presente dentro del carro. Entonces, pues esto obviamente... Alguna persona, controlador es que una persona que esté manejando. Exacto. Entonces, obvio, Tesla, pues, como así que nos están hackeando, contactó al hacker, le dijo, necesitamos... Lo contrató. Reclutarlo. Le salió, claro, un gran trabajo al tipo. Necesitamos reclutarlo para, claro, que eso nos pasa. Diga qué es lo que está pasando. El año pasado, Tesla tuvo cosas complicadas, como que tuvieron que retirar casi 500,000 de vehículos por alteraciones de la cámara de visión trasera y porque habían fallas en la suspensión del modelo 3 y el modelo Y. La 4x4 tuvo líos también. En el modelo, sí, 3, ese fue el del accidente que hubo en París, sí, con una flota de taxis, de una compañía de taxis, y retiraron todos los modelo 3 de la, claro, de la flota. Entonces, bueno, después de esto, Tesla, digamos que todavía sigue sanando esos errores tecnológicos gracias a personas que los están superando en tecnología. Y Colombo con trabajo nuevo. Y David Colombo, Rey, que lo pueden encontrar en Twitter y ahí pueden leer el hilo en inglés, pero es muy interesante ver cómo lo logró. Ya volvemos. Emilio, vamos primero con los oyentes. Vamos a leer el tema del día porque no le veo futuro, pero ¿cuál es el tema del día? Si pudieras, ¿a qué celebridad fallecida revivirías para parchar? Pero no le veo el tema futuro, no porque sea malo el tema, sino porque está comenzando el año. Sí, es que está arrancando el año. En mi caso me gustaría resucitar a Grace Kelly. La peino, le pinto las uñas, le pongo los zapatos y sería feliz. Claro. En mi caso sería Lenin. Me gustaría sentarme a jartar con él y contarle que en los 70s nació el caudillo que necesita la Santa Madre Rusia, Nicolás Samper. ¿Qué pasa? Jota. ¿Quién dijo eso? Soldado Jaime. No, el 5-4. Bueno, si se trata de parchar, me encantaría Jim Morrison de The Doors. Uy, yo también. Lo llevaría al Festival Vallenato y a cantar y a tomar guaro, ¿no? Pues sería el último personaje que yo también. Debe unos tragos más pesados ese nombre. Sí, yo pachete. Con Aristóteles Onassis, dice Pamela Barbaricha. Sí. Y me pasé en su barco por Creta y Lesbos. Y me presté un yate para recogerte, mi rey, y llevarte al fin del mundo y enarbolar nuestro amor. ¡Vamos, trompetín! ¡Nota, Nico! ¡Vamos, 5-4! No expliquen. No, yo no estoy explicando. Esos trompetines que uno toca la trompeta de felicidad que le da un... Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Vicente Fernández con uno es de guaro y que era catra de destrar equinas. Uy, 0-1. Jaimito, ¿quién se gana más plata? ¿Rihanna con su línea de cosméticos o Laura con sus fajas? Por supuesto, Laura. Laura, pero es que ni es la pregunta ofende. Indudablemente a Jaime Garzón para ir a la Candelaria a debatir. Ah, nota, Nico. 5-4. Sin duda, el Culebro Casanova, se imaginan cosas raras. No, no, 0-1. Ídolo, 5-8. Bob Marley. No, 0-1, no. Qué pereza. Sí, qué pereza. Ya no me hace falta María Clara. Con María Julia es suficiente. 0-1. La censura al aire, dice. ¿Ah, sí? Ella es la censura al aire. Sí, claro. A Paul Walker. ¿Quién quiere hablar con ese cretino? El que se murió de Fast and Furious. Sí, el que se chocó. Sí. Janis Joplin o Jim Morrison. ¿Me los pueden empaquetar? A mí también. A los dos, yo con y ellos. Y servirlos en un sándwich. A mí me daría mucha pereza con ellos. La canción de James Bond será la ganadora del Oscar. Pol Pot, mi papá. No, es que ese no es un personaje público. ¿Quién? 0-1, el papá de Pol Pot, no. Ah, no, no, es personaje público, 0-1. Bueno, eso fue hace ese tiempo. El turno, por favor, para la música, Emilio. Listo, oigan, pero me voy a dar un autopayolazo antes, y es que, bueno, hoy a las 8 de la noche, en El Sabor de la Noche, vamos a hacer la segunda parte del especial de Michael Jackson en concierto. Entonces, los invito a que no se lo pierdan, y mientras tanto, vamos con... esta canción que me pidió Nicolás Samper, Sade con I Couldn't Love You More. En los originales, la bolsa o la vida. Bueno, es que tengo unos datos aquí muy curiosos económicos que me llama muchísimo la atención. Era con ustedes. No logro manejar gafas y máscara. Los consumidores gastaron increíblemente en los Estados Unidos en esta última Navidad. Las ventas al detal crecieron el 8.5% entre el 1 de noviembre y el 25 de diciembre. Perdón, ¿cuánto? 8.5%. Bueno, bien. A pesar de todos los problemas de distribución y de 8.5% comparado con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo a Mastercard Spending Pulse, que traquea todos los pagos que se hacen con tarjetas de crédito, efectivo y cheques. Es el crecimiento más grande en los últimos 17 años y comparado con el 2019 crecieron el 10.9%. Acuérdense que el año pasado, en diciembre, ya no se consideraba una época ya tan de COVID, ¿no? Sí, claro, como que había bajado un poquito la... Pero sí, lo curioso es que creció el 10% más que en el 19. Es que allá hay plata. O sea, el poder adquisitivo en Estados Unidos es impresionante. ¿Alguien tiene una nota económica? Yo les estoy hablando aquí de Javier Milei, que es un diputado argentino que hace parte, un tipo muy raro, que no hace parte, digamos, de las castas políticas de Argentina, un tipo de derecha, muy de derecha, opositor al gobierno de Alberto Fernández, y un tipo muy excéntrico, del que no se sabe bien de dónde proviene su fortuna. Uy, tipo que tiene plata, nadie sabe. Ok. Es rarísimo. Y Milei, que además es tipo con un look bien extraño. Bueno, él ganó. O Boris Johnson, un poquito todo despelucado. Suman todo, Boris sí, Johnson, como desarreglado, es rarísimo. Sí, sí, sí. Pero como con ínfulas de galán, ¿no? Ok. Tiene eso. Bueno, Milei, que hace parte de la Cámara de Diputados en Argentina. De hecho, su partido ganó 2 escaños en las últimas elecciones. El hombre se fue a Mar del Plata, al balneario, y dijo, voy a sortear parte del sueldo que me he ganado como congresista, que son más o menos $2,000, lo que lleva trabajando, pues. Bueno, reunió a mucha gente y la gente tuvo que dejar sus datos, por supuesto, porque era un sorteo de un dinero. Y hoy lo están acusando a él porque un poco las aspiraciones de Milei son buscar en un tiempo la presidencia de Argentina, de la violación de ley de protección de datos personales, por haber hecho toda esa... Obeas data. Exactamente. Bueno, pues el tipo igual sorteó su sueldo, se lo ganó un hombre de 40 años, divorciado, recién divorciado, y que estaba muy endeudado, y Milei anunció que una vez al mes, o sea, cada vez que le entre su sueldo, va a llegar y va a rifarlo públicamente. Sus wow. compañeros de escaños en el Parlamento se siguen preguntando de dónde saca Milei plata para vivir. Un millón 40,000 personas participaron en este primer sorteo que se hizo, como tú lo dijiste, a través de una página web. Y pues imagínate. Es toda la base de datos. Es una polémica, pero hoy es una polémica en Argentina. En este sorteo, él dijo que lo va a hacer cada mes. Participaron 1,000,000 de personas. Imagínate los próximos meses. No, y datos porque la gente tenía que poner nombre completo, DNI, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, el teléfono, todo. Todos los datos. Hay una investigación en curso en este momento. Y eso, imagínate, ¿cómo no le va a servir para fines políticos semejante base de datos de todas las personas en Argentina? Ningún registro de protección de base de datos en ese sitio web, como que la gente tuviera que aceptar. Tal cual. Registramos las 6:22. Tema del día para refrescarlo. Si pudieras, ¿a qué personaje público fallecido revivirías para parchar? Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción que, bueno, de hecho este es el nuevo disco de Alan Parsons, un disco en vivo en los Países Bajos, pero tiene esta canción de bonus track, que es una canción en estudio. El álbum se llama The Never Ending Show. Esta canción tiene el mismo nombre que el disco y él la hace con el cantante Jordan Asher Hoffman. Aquí está. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Homenajes. Miremos a ver si Orlando me mandó los homenajes. Hombre, claro, como siempre, gran investigación. Pero si me pongo bien. Gran investigazado. Las gafas y el tapabocas es un tema muy difícil de manejar, ¿sabías? Yo no sé cómo hacen. Gafas y tapabocas yo no he podido. No, porque uno las espicha con esto. Eso, así, exacto. Y así no se te empañan. Pero le quedan a uno las gafas caídas. No, porque tú haces... Ahí las tiene Jaime caídas. No, porque tú bajas los ojos y miras así. Pero es como que, los señores. La generación de Jaime lee así. Gafas y tapabocas, yo mi mamá lee así. Pero tú sabes que yo aprendí. Yo las leo pegadas, pero... No me dan si las pego. Porque yo siento que casi todos, no, mi mamá. No, respétame un poco, en un día como hoy. Ciclista italiano Marco Pantani. No me diga, hombre. Sí, nació en el 70. Un hombre muy polémico, ¿no? Ya murió. Claro, ¿se acuerda? No vivió ni 33 años. El caso Pantani fue gravísimo. Me acuerdo, recuérdelo, pero sí. No, fácilmente lo encontraron en un hotel. Muerto, se habló de suicidio, se habló de sobredosis, era uno de los ciclistas importantes de Italia, pero también muy metido en todo ese asunto de doping y de la operación Puerto que hubo en algún momento en el ciclismo. En el año 76 nació una figura que, según Colombia, es el robo más grande que ha existido en la historia del fútbol mundial. ¿Quién? Mario Yepes. ¡No, hombre! ¡Oh! ¡Marito Yepes! Recordemos el caso con un partido de Brasil en octavos. Brasil 2014. No, en octavos, no, en cuartos. En cuartos. Esto fue cuartos, no. Cuando nos eliminaron, ¿no? En cuartos de final. ¿Y qué fue la historia? Que usted ha sido muy serio con ese tema, Nico. Sí. Por primera vez se le quitó esa colombianada. Sí, es que es un gol que todos se van a acordar que marca Yepes y anula al árbitro Velasco Carvalho, que era un español. Y la gente aquí tomó que no se agarró, porque el arbitraje de Velasco Carvalho fue muy malo. Sí, porque mire cómo terminó ese partido. Sí. Pero lo único que fue lo justo, único que el tipo hizo bien fue anular el gol de Yepes. Sí. Fue lo único que hizo bien durante todos los 90 minutos. No hizo nada, el resto fue un desastre. Pero lo único que hizo bien fue anular ese gol. Pero aquí, como somos casi que unos limosneros del cariño, entonces nos empezó a decir... Usted lo está diciendo por su experiencia propia. Sí, sí. Mire, casi que por... Limosnero del cariño. Unos limosneros del cariño. Yo lo digo es ladrón de emoción. No, sí. Pero el mío es más lindo, limosneros del cariño. Entonces, todo el mundo, no, que era gol de Yepes. Gran expresión. Que era... Es hermosa. Gol de Yepes, que era gol de Yepes. Nos teníamos que pegar de algo, Nico. No más. Se peguen de eso. No nos peguemos de eso. ¿Y Yepes? De eso, no, eso no fue gol. Ya, listo, lo anularon y bien anulado. Lo único que hizo bien Velasco Carvalho esa tarde. Y en el 77 nació Orlando Bloom. No sé qué le ven. Ah, pensé que Rivera. Me encanta Orlando Bloom. ¿Te gusta Orlando Bloom? Sucio, no se baña, pero ve. Sí, eso sí. Ay, me parece tan sexy. Para meterlo un cárcamo de una serviteca con una manguera de esas. ¿De qué? Sí. Pero, ¿sabes que Katy Perry tiene mala mano? ¿Sí? Sí, yo vi una foto ayer y es como del Instagram de Katy Perry. Sí, este man se adelgazó mucho, está rarísimo. En el año 97 nació Egan Bernal. ¡Ah! Que ¿en el 97? Va por la Vuelta a España para ver si logra, ¿no? Las tres. Sí. Bueno. Esta temporada va por la Vuelta. Vamos a ver si le rinde. Ay, ojalá que sí, grande. Sí. Pero que no corra otra. Pues no, si pero sabe correr, que yo creo le llega a correr otra vez el Tour de Francia y se funde. No, pues yo creo que él va dispuesto a correr la Vuelta a España. Yo correría el Tour. Si yo fuera, correría el Tour para decir a todo yo mundo, correría yo el Giro y la Vuelta. No, el Giro ya, ¿para qué? Ya lo ganó. No, pero pues no importa, pues dije que competir. En un día como hoy murió, esto es de mi corazón porque mi padre era muy amigo de Lucero Galindo. ¡Hombre, Lucero! ¡Qué gran actriz colombiana! No, era buena, pero déjela. Era muy buena, porque siempre hacía de villana. Eran muy acartonados en esa época. Eran muy engolados. Sí, muy, muy. Pero muy. Siempre hacía de villana Lucero Galindo. Horacio Guaraní. ¡Hombre, Horacio Guaraní! Gran cantante. Sí, no me acuerdo, pero no importa. Claro, su música, ¿sí o no, Orly? Horacio Guaraní, compa. Cánteme una canción de Horacio Guaraní. Mire, por ejemplo, en el mar. A Nicolás por payaso. Como es enredado. No salió jilguero, ¿no? Por desafinado. No, no salió jilguerito. No, pero Horacio Guaraní sí. Jilguero. Bueno, pero no se sabe ni una. Pero bueno, exacto. Y en el año 2010, ¿qué pasó? A los 60 años murió Teddy Pendergrass. Emilio, una reseña de Teddy. Pues Teddy era una de las mejores voces del soul de Filadelfia, que era esa movida creada por dos maravillosos productores y compositores, que eran Kenny Gamble y Leon Huff. Y él tuvo una carrera como solista, pero él empezó con el grupo Harold Melvin and the Blue Notes. Esto se llama If You Don't Know Me By Now. Yo tengo un amigo, pues que no va a revelar su nombre, que para él un gran plan es ir a funerarias a enterarse de quién es quién. De la alta sociedad, ¿no? Sí. Mira el periódico y dice, murió tal... Fulanito que es hijo de tal... Voy a pasar por ahí. Y tu amigo está pensionado, claro. No, señora, es de mi edad. Por eso pensionado. Yo no dije nada. Opine. ¿Y pero y qué hace? O sea, ¿cuál es su? Pasa por ¿cuál allá? Es su... Uy, no. Mira el personal. Y usted puede llamarlo, óigame, yo lo llamo, oiga. Tal. Pepito. Se murió este man, ¿quién era? ¿Quién eran los hijos? Y sabe todo. Toda la ruta de etnográfica de esa persona. Como todo el árbol lo puede pintar. La familia judía la maneja, o sea, a la perfección. Y los empresarios, ajá, los maneja muy bien. Y él sabe si es hijo o papá. Hay muchos que usted dice, uy, se murió este man, yo lo conozco. Pero será cuál, papá. Sí. Claro. El Junior, el llamado Junior. O un tío, exacto. Y le aclara uno, no. Su misión, no, yo no creo que va. Pero él firma el libro y da el pésame. Eso es. No, es el cuento que le tenemos, que él va a las funerarias, pero lo que él hace es una investigación del árbol genealógico de todos los que se mueren antes de ir. De pronto no va, yo me invento eso. Pero no, pero yo creo que sí va. Yo también. Yo para también. Mí es que claro, él va y toma claro. tinto y arma charla. Como no. ya llegó el COVID, ya no puede ir así fresco. No, claro, ya le toca tener... Ya le toca solamente investigación por internet. Claro. Entonces él mira el periódico y dice, tan, y me va a llamar Jaime. Y le tengo que tener la respuesta. Los datos. Y yo lo llamo, oye, hermano, es que me suena. Y siempre me aclara. Y le dice, este señor es por acá, para acá. Pues para él es un gran plan, pero este no puede saber quién es. Lawrence Brooks, que murió. Hombre... ¿Quién es Lawrence Brooks? No, horrible esta vaina. De verdad es que me cuesta mucho trabajo y me toca ponerme esta vaina como un viejito, como él. Mm. Es el mayor veterano en edad de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y se murió. No me diga. Sí, hombre. Él estuvo desde el 40 en la Armada. en la Armada. En el ejército. Estuvo en el ataque de Pearl Harbor. Y después lo mandaron al servicio de ingeniería. Y lo estacionaron en Australia. Negro. Muy cuchito murió, pero con una cara de bebé. ¿Sí? Murió a los 112 años. Pero la vida no vale nada. ¿Cómo puede ser posible? Sorpresivo. Le presento la foto de joven y de Chuchumeco. Me quedo con Chuchumeco. Y el Chuchumeco. 100%. Vamos a presentar al Chuchumeco. A ver... Oh, lindo. Una mamacita, me parece buenísimo. Lirito, de joven era un idiota, ¿no? Sí, de joven no tenía ninguna gracia. Inflas, pero negro. No tenía ninguna gracia de joven. ¿Sí? De viejo. Eso sí, perdónenme. Pero muéstrale la cara, mírale la cara, porque la otra le muestra el cuello para abajo. Pues claro. Es que ahí no hay nada. Ok. Bueno, él, mi amigo, no sabía. Claro, de Lawrence. ¿Quién era? Lo llamé y me dijo, no sé. Le dije, no, es que sí sabe. Lawrence Brooks. ¿Alguien tiene un buen plan, un gran plan? Sí, un gran plan, ver cine. Y justamente ayer estaba recomendando No Mires Arriba, Don't Look Up. Sí. Pero no hay que ir a cine, en la casa. Claro, bueno, pero cine. Eso no es ver cine. En la casa. Bueno, ver películas. Pues. Eso, vamos a aclarar. En cine o en plataformas de streaming, en lo que quieras. Sí. En cine no le están dando. Pues No Mires Arriba logró llegar a la segunda posición en el listado de las películas más vistas en Netflix. Ah, eso es otra cosa, es un televisor así chiquito. En este momento suma más de 58 millones de horas vistas en todo el mundo, solamente durante la semana del 2 al 9 de enero. Sí. Destronó a Bird Box, que hasta el momento estaba en el segundo lugar. No sé cuál es Bird Box, ¿esa de qué se trata? Dime. La de... Ay, ¿cómo se llama esta actriz? ¿Sandra Bullock? La de Sandra Bullock. Lindo. ¿Recuerdas que tenían que ponerse unas... Le tapaban los ojos. Le tenían que taparse los ojos porque había como una invasión. Uy, no me vi eso. ¿Se vieron esa película? No, me la vi. No vi eso. Era buena. ¿Qué tal? A ciegas. No, hay una de ella buenísima que se llama Unforgivable. Ya me la vi. Buenísima. Muy buena. ¿Qué tal? Está en Netflix. Sigue, también. Por favor. No me gustó tanto. El maquillaje me pareció brutal. Me encantó. No la he visto. Corríjalo otra vez. No. Vamos a ponerlo en su orden. Sí. Bien hecho. ¿No la ha visto? Tómanos. De la indignación. ¿Cómo no? Imperdonable. No, la película es muy buena. Y la otra se llama Bruised. Bruised, herida. When my wife tried to prevent me from going. Le gusta salir en pelota en todas las películas. Y rico, linda. Sigue, amor, sigue. No, nada, listo. La tercera entonces, Bird Box, pasó al tercer lugar. La segunda es No Mires Arriba, Don't Look Up. Y la primera es Alerta Roja, la película de Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Mala con ganas, ¿no? Uy, sí. ¿Verdad? La tica. Entretenida por la tica. ¿Sí? Sí. ¿Podrio? Sí. Huesera importante. Lo único que tiene es las piernas de Gal Gadot. Y cuando se monta el yate. Claro. ¿Te acuerdas que sale el mar y sube las escaleras? Pero es pésima esa película. Sí, es mala. Mala. Bueno, pero es la más vista en este momento en Netflix. No, yo no tengo la culpa. Y además no se ve natural cuando Gal Gadot le da besos a la roca. No. Es como en serio. Parece la hija. Pero acá sí, es el spoiler es del año. Sí, perdón. Sí. Pues el que es la bueno, no, pero no dijo nada, que se sube de un yate y que le da besos a The Rock, pues sí, pues que... Nadie dijo exacto. No, tú sugieres que hubo un romance y te tiraste la película. ¿Qué es el final? Sí, que es el final. Es el final y terminan juntos. Creo que el final es el beso. Claro, es el final. No la película, no. Es el final. Corríjanla, duro. Creo que es la última escena. Claro. se besan y se acaban. ¡Mónica! Y salen los créditos. Pero ¿cómo así? Roja por cortesía de Mónica Martínez. No hablo hace dos minutos. Se besa con The Rock, no se ve natural. Última escena, que salen los créditos ahí. ¡Qué enredada la que le pegan los oyentes! Yo callada hace dos minutos. Después de ese ridículo. Lo siento mucho los oyentes y por favor escriban en el... Acá contamos películas 10 años después. 10 años después es la regla. Estrenadas. El Twitter está abierto que para que levante la Mónica Martínez. No, y los leo. Todos se dieron cuenta de todo, Jaime. No, por Dios, ¿qué es eso? Cómprate un Patek Philippe de diamantes. Un gran plan. Bueno, ya volvemos. Vamos, Emilio, con música, por favor. Ya viene el arepaso número 2. Voy ahora con mi banda favorita de todas, que es Earth, Wind & Fire. Este es un nuevo sencillo que salió hace unos meses y es como una semi-adaptación nueva de un clásico que ellos grabaron en el 75 en el álbum Gratitude. La versión original es Can't Hide Love, pero esta que es a dúo con Lucky Day se llama You Want My Love. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Por favor, ¿podemos poner Cris Los Verdes? ¿Por qué? ¿Pero qué hice? Ese bombillo sirve para cuando se prende uno. No, es que yo estaba esperando que se prendiera. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Julia la Correa, de la que estamos la paisita hablando, consentida colgada del secuelas? Cielo. Importante verdor. ¿Alerta rojo? Explícate cómo así. La canción, no la película. ¿La canción? ¿Dice canción? Y yo pensé, Lunita consentida. San Silva y Villalba. Es imposible que ¿cuál, una o sea, secuela. ¿Cuál va a ser la secuela de eso? Mi niño consentido colgado del cielo. Va a ser Maluma y J Balvin. No, pero si les dije canción, es porque dice canción. Musicales, pero... Dijiste que la canción va a tener secuelas. Ay, no, toma. La película de la que estamos hablando. Va a tener secuelas lo que dijiste. Bueno, entonces, rewind, en redes, ¿no? Sí. Rebobinemos, ¿sí? Sí, rebobinemos. Devolvamos el play. Ya. Exacto. A ver, vamos a empezar. ¿Pueden creer que la película de la que estábamos hablando antes de esta sección va a tener dos secuelas? ¿Cuál? Alerta Roja. Ah. Netflix anunció que va a tener dos secuelas, o sea, tras de que es mala. Pero es que le ha ido muy bien, Moni, es que está en número uno en visualizaciones en Netflix, obviamente. No, pero es que... La gente está enganchada con esa película y si ven la posibilidad de obvio, sacar de estirar, más provecho, por estirar supuesto, ese chicle, olvídate. Y lo mejor es que va a contar con su elenco original. Wayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds. Los tres. Va a estar el mismo combo. Dos secuelas, ojo. Bueno, es que dos secuelas. Dos, o sea, ¿cómo? Eso va a convertir un Fast and Furious, que ya van en siete. Hay una película que, bueno, a mí me pareció mala que tiene eras... Tiene mucha forma de alargarse. Claro. ¿Esas cuántas secuelas tuvo? ¿O cuántas? ¿Cuál? Speed, Emilio debe saber. ¿Speed? Que era con Speed Sandra Bullock. Con Sandra Bullock y con Keanu Reeves, que iban en un bus. Keanu Reeves era la original. Si frenaban el bus. Y la segunda era en un barco. Esa. La segunda. Eso para mí es una de las cosas más demenciales que yo he visto en mi vida. Con Jason Patrick. Ya era sin Keanu la primera. La segunda ya era sin Keanu. Era ella con Jason Patrick. Y Willem Dafoe era el malo, me acuerdo. Exacto. Porque bueno, en un bus que va por la ciudad y, no, y tiene que ir a una velocidad sostenida. Una de las mejores películas de acción de todas. Yo eso lo entiendo. A mí me pareció mala, pero lo entiendo en cuanto a trama y en cuanto a picos dramáticos. Un barco. O sea, sí, un barco. Fue un barco. O sea, eso es. Es difícil. Que de lo más malo, o sea, era mejor que hubieran hecho una carrera con los Banana Splits en unos carritos de balineras antes que oh my God. Hacer eso. O sea, en un barco, esa es de las. La película original a mí me pareció mala, la de Keanu Reeves y Sandra Bullock, pero la segunda, pues la secuela que quedó, uy, esa sí que me parece, yo creo que una de las más malas películas de la historia del cine, lejos. Pero eso es que estás hablando, no es como que hay una escena que es así como en ese entonces, pues no habían como tanta tecnología con los efectos especiales y de pronto pasa un bus y es rarísimo porque como que se quiebra el puente y pasa un bus y parece juguete. Es rarísimo, sí, es esa. Sí, sí, es claro. Una escena súper ficti. Todo era un poco más. La idea era como, uy, no, en serio. Pero en ese momento uno decía, uy, qué. No. Sino, y en los 90, en los 90 se hicieron buenas películas, perdón. Sí, los 90. En los 90 se hizo buen cine de acción, muy buen cine de acción. Tienes razón. O sea, y esa se hizo el día de la independencia. De los... Bueno, vamos con el arepaso, por favor, que me quedé. Muy sencillo. A ver. Okay. Les voy a leer tres compañías. ¿Ok? Ok. Sí. Tres compañías. Y ustedes me van a contar. Ajá. ¿Cuál de estas tres compañías es la que tiene la mayor participación del mercado, es la que más vende teléfonos celulares en China? Ok. Ah. Aquí hay o más uno o menos uno. Ay. Todo o nada. A menos de que conteste una compañía que no nombré y esa persona tiene menos tres. Al or nothing. Eso. Que dicen una compañía que no nombré, menos tres. Okay. Sí. Listo. Aquí están Huawei, Apple y Vivo, China. Diez segundos. Falta Orlando. No le doy tiempo. Menos uno para los cuatro. ¡No! ¿No puede ser en serio? Sí. En pero no es Apple. Originales. No, no puede ser Apple. Voy a leer. ¿Qué? La ¿qué dice acá? Wall Street Journal, ¿no? Sí. ¿Sabe más que Mónica y que María Juliana? Pero un poquito. Un tres. Un poquito no. ¿Cuándo nació? Hace rato. Wall Street Journal sabe quién es, ¿no? Eso es de... Jeff Bezos. ¿En serio? Ay, uy, sí, no. Claro. Sí, sí, sí. Eso, le invitaría a que le haga un guiñito. La piña colada se la acepto. Apple aseguró su primer lugar en las ventas de la China por segundo mes consecutivo en noviembre con su serie de teléfonos de la serie iPhone 13. La compañía ¿de dónde es? ¿De qué ciudad de California? Cupertino. Cupertino, sí. Tiene hoy en día el 23.6% del mercado chino. No, y su segundo rival es Vivo con 17.8%. O sea, los cuatro respondimos Vivo. Yo puse Vivo. Yo también. Yo no, Huawei. Y Huawei, pues Huawei. No sé si saben, Huawei. Pero hay problemas de los modelos y de las sanciones que le metió Estados Unidos. Sí, por los cual, operadores. Huawei, que fue el número uno, ya no está... Uh-huh. Está en el tercer lugar. Apple creció 17% en la última temporada. No sé cuántos teléfonos son, no dice. O sea, fue Huawei en algún momento. Sí, ellos claro, eran claro. Los pero dueños es que de ese lugar. Acuérdate claro. Que esos celulares hoy en día, si tienes un Huawei, no tienes Android, no tienes sistema operativo. Estoy diciendo una cosa en la China. ¿Les parece? Ah. Ok. ¿Despegamos? ¿Cómo va el arepaso, por favor? El arepaso va así. A ver. Vamos todos para la B, les cuento. Sí, yo, bueno, hay alguien pues, que va más para la B, me parece. ¿Seré yo, señor? Sí, yo estoy con menos 7 puntos, Mónica tiene menos 3 puntos, Nicolás estás en ceros. Perfecto. Ni fu ni fa. No le doy nada a nadie. Ah, bueno, y no Orly nada. Tiene un punto, un puntico. Uy, Orly. Vamos con música, cabeza. Emilio, por favor. De sutura. Orly, pero bien. Listo. Voy ahora con Sergio Méndez, una canción que hizo... En un disco que también se llamó Sergio Méndez en el 83. Ahí estaba una canción que fue muy famosa, que se llamó Never Gonna Let You Go, que es de las pocas que no me gustan de él. Pero esta me encanta. Esta se llama Dream Hunter. En los originales, los de arriba. Uy, Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No, no, no, no, no. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? ¿Qué quieres, Nico? No. ¿Arriba o abajo? Ofréceme, ofréceme. Mentira, no, te voy a contar algo muy importante. Ofréceme qué hay, ¿pero arriba o abajo? No, ni arriba ni abajo, te voy a contar. Y tú me dices. Digo, es mentiras, por la abajo. ¿Estás así? ¿Arriba o abajo, sí o no, Cris? Nico, hoy, 13 de enero, es el Día Mundial de la Lucha en contra de la Depresión. Ok. Hoy se conmemora, digamos, ese día. La depresión que la OMS la ha calificado como una pandemia silenciosa. Sí. Y es que la depresión es una enfermedad mucho más común de lo que muchos creen. Lo que pasa es que, como siempre lo hemos dicho y lo hemos defendido, cuando hablamos de estos deportistas que han alzado la mano, que Naomi se han Osaka. Retirado, Naomi Osaka, total. ¿Cuál fue la otra, la de los Olímpicos? Simon Biles. Simon Biles también, sí. La gente no habla de ello porque hay mucha desinformación al respecto, hay mucha ignorancia al respecto, hay mucho miedo y mucho estigma. Pues la OMS dice que en todo el mundo, o estima que en todo el mundo, el 5% de los adultos la padecen. Estamos hablando de alrededor de 280 millones de personas. Esto, la depresión, puede ser moderada, pero se puede convertir en un problema de salud muy serio cuando se vuelve recurrente e incluso puede llevar hasta el suicidio. Y la OMS arroja datos también alrededor del suicidio, pues cada año se suicidan en el mundo unas 700.000 personas. De hecho, es la cuarta causa de muerte en el grupo de los habitantes del mundo entre 15 a 29 años. ¿Por qué se conmemora este día? Justamente la OMS está tratando de que deje de ser una pandemia silenciosa. Como lo decía Nicolás, durante el confinamiento, los últimos dos años, el número debe ser muy duro para muchos. No solamente para los que ya sufrían la depresión, sino muchas personas que desarrollaron la enfermedad durante el confinamiento, durante la pandemia, por diversos motivos, por estar encerrado, por el aislamiento, por problemas económicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la OMS sigue luchando para que en el mundo se hable más, no solamente de la depresión, sino de todas las enfermedades mentales, porque lo más importante, mejor dicho, lo más grave, es que la gran mayoría de personas que sufren depresión o algún trastorno de la salud mental no consultan, justamente por desconocimiento o por miedo al escarnio público. Porque hay un tabú, exacto, como de hablar de esas cosas. Exacto, de sentirse juzgados o de sentirse... Es curioso, porque la gente dice, hubiera un gastroenterólogo y no le dicen nada, pero era un psiquiatra y todo el mundo pega como, como si fuera... Exactamente. Eso está muy mal. Es una enfermedad. Ha cambiado un poco, ¿no? Eso, pero... Ha avanzado, pero sigue relación en las últimas décadas, genio. Pero todavía no es suficiente, porque de verdad todavía la gente no habla de un trastorno de la salud mental como si fuera una enfermedad, como lo que es, una enfermedad normal. Yo la pondré arriba porque la OMS está haciendo cosas chéveres para que... Abajo las cifras y arriba porque... Por la OMS. Claro. Por la OMS, sí, que está tratando, digamos, de desestigmatizar y quitar las vendas también un poco. Sí, total. Moni, ¿arriba o abajo? No, pues abajo. A mí me da mucha tristeza enterarme de la separación de Jason Momoa y Lisa Bonet. Ay, sí, arriba, ay, qué dicho. Porque arriba. Sí. Alegría. Nicolás. Siquiera. Pues se separaron después de 16 años juntos. Para ponerlos un poco en contexto, pues estos son actores. Jason Momoa, conocido como Aquaman, ¿no? Claro, como sí. El papel también. Todos en Game of Thrones. Donde se hizo como conocido. Exacto. Sí. Dos hijas, Lola Lolani y Nakoa Wolf. Y bueno, hoy a través de sus redes sociales pues dieron a conocer con una frase linda que dice lo siguiente: todos hemos sentido la presión de estos tiempos de transformación, se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción, que siente y crece a partir de los cambios sísmicos que está ocurriendo. Así inició el texto, y entonces compartimos nuestras noticias familiares, nos estamos separando. Ellos decidieron hacer pública esta separación, pues prefieren ser honestos con sus seguidores, quienes siempre han apoyado su vida pública, y pues ellos, después del comunicado, dicen que el amor seguirá presente entre ellos, pero de una manera distinta. Y bueno, recordemos que hablamos de Jason Momoa, pero no Lisa Bonet, es la exesposa de Lenny Kravitz, ¿no? Sí, claro. De hecho, claro. Es la mamá de Zoe Kravitz. Correcto, tal cual. Son igualitas. Y bueno, entonces a mí me parece triste. Abajo anunciar separaciones por redes sociales. Sí, abajo total. Uy, súper abajo. Me sí. parece pero un ellos tenían una, pero esperen, ellas tenían una relación muy activa en redes sociales, claro. O sea, compartían todo. Cierto, muy familiar. Lo que pasa es que cuando hacen ese tipo de cosas, un poco... ¿Les toca? Sí, les toca porque si muestran la relación, pues muestren cuando terminan. Claro. Si Camilo y Evaluna llegaron a terminar, les tienen toca. Que decir. Les toca. Les toca decir. Ah, obvio, porque claro. todo el tiempo han mantenido. ¿Pero no es un bodrio eso? Pues, ¿qué pues les sí. importa? ¿No? O sea, finalmente es la vida si, de uno. Pero ¿no? si ya tienen esa dinámica. Exacto. Como muchas así. Parejas hoy en día. Pero digamos como, ay, nos cuadramos. ¿Por qué no dejar a la gente? Sí, a mí también me parece tenaz, pero bueno. ¿Por qué no dejar a la gente? Ay, mire, oiga. Largo. No, termina tan larga. Sí, troller largo, pero muy largo. Ay, me gusta. Bueno, ¿no? Yo no la había escuchado. Está chévere. ¿Esa es nueva? No. Esa hace tiempo no la usábamos. Bueno, pero venga, a propósito de... Emilio, vamos con música. Listo. Vamos a continuar entonces ahora con un éxito en los originales. Vamos a continuar con un éxito del año 2002. Nelly y Kelly Rowland llegan con esto que se llama Dilemma. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Esta es una nota que le va a gustar mucho a Nico, especialmente. A ver. Son los descendientes de Homer Plessy. Que se dedicaron a luchar por la justicia hacia ese señor. El señor tuvo un problema con la justicia en 1892. Sí. ¿Ok? Él era un lustrabotas y se montó en un tren de blancos en New Orleans. Uy, sabiendo que rompía la ley y que lo iban a arrestar. Ah, el hombre iba con Tutti, pues. Sí, pero si sabe eso, ¿para qué hace? No, pero pues hay que valorarle que tuvo... Él era un, era un líder de los derechos de los morenos. Sí. Pues por supuesto le clavaron cárcel, multas, porque le aplicaron la ley del acto de los carros separados. Y es que en esa época los claro. blancos iban aparte que los negros. Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, María Juliana? ¿Tenaz? Eso es todo. Ok, o es muy larga o es muy corta, pero no puede. Pues, busca un punto medio. Pero tibia no, qué bien. No, de nada. Bueno, comenzó una batalla legal con la Corte Suprema de los Estados Unidos que duró hasta hoy. Desde 1890 y pucho hasta hoy. ¿Y perdieron? No, el gobernador John Bell Edwards le pidió perdón. Eso fue todo. ¿Qué pasó? No. ¿No más? Estaban pidiéndole perdón. ¿Y ya? Sí, porque es que al señor lo multaron con $25 en aquella época. Pero era una fortuna. No, pues $25 en 1890 y pucho tenía que ser un billete. Firmó el perdón y el señor tiene un plan más ambicioso. Confrontar un doloroso momento en la historia de Plessy. Con los representantes de la Corte Suprema de Justicia. Hey. Mi pregunta es, ¿y ya para qué? Bueno, pero pues... Bueno, pero le lograron el perdón. Claro que es firmó, importante. Lo perdonamos. Eso es reparación. Pero el señor se murió hace 120 sí, exacto, años. O sea, pero, que por lo menos en vida. Pero bueno, una reparación. A sus herederos. ¿No? Para eso sirve la justicia. La para reparar también a la familia, claro. Mira que esa es una de las bases o de los andamios que tiene la JEP. La JEP es sí. verdad, justicia y reparación. Y la reparación de este señor versus la que le dieron a Ingrid Betancourt, pues es muy diferente. Pues, totalmente diferente. No hay palabras en la mesa. Te digo, se me han refundido todas las palabras. Me han refundido todas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, muchachos. Nico. Mire, como hemos estado hablando del COVID... Y de estos tiempos que Omicron ha vuelto a cambiar un poquito las condiciones del mundo, bueno, apareció un ranking que hizo la Organización Mundial de la Salud para saber en la última semana, es decir, desde ayer al pasado, hoy es, todos los días son iguales, hoy es miércoles, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasado 3 de enero. Hoy es jueves. Hoy es jueves, perdón, sí, hoy es jueves, o sea, del miércoles de ayer. Me gusta trabajar hasta el sábado. Y me toca. Bueno, y hicieron todo un censo del en los países. Del 2 al 5, ahí como pasito. Exacto. ¿Cuáles han sido los países que han sufrido más contagios en la última semana? Voy a lanzar los primeros 5. India, 1.052.152 personas contagiadas en la semana que pasó. Reino Unido, 1.092.007 personas. Italia, que en su momento sufrió mucho los embates de la pandemia. El primer país. Sí. 1.207.915. Francia, 1.931.954. Y en el primer lugar, Estados Unidos, 5.195.711. Un brinco gigante desde el segundo. Y España no estaba en la lista. España está de sexto. Claro, pero ya entró a los 5 primeros, no tenga duda. 690.909 contagiados la semana anterior. Le faltan 500.000 para entrar al top 5. Le faltan como 300, casi 400, de acuerdo a India, que era el quinto, 1.052.000. No, le falta todavía, pero yo creo que España... Ah, no, pero entonces le gana el Reino Unido y claro, mire, Italia. India, Reino Unido, Italia, Francia y lejos en el primer lugar Estados Unidos. Estados Unidos sí se llevó la de oro. 5 millones versus 1.931.000, que es el segundo. Sí, es la de platino. ¿Pero qué? Pero total. Ay, Dios mío. Bueno, tú cuéntanos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, vamos picosos. Picochones. El Padrino va a volver a los cines con una nueva versión por su aniversario número 50. Se tiene fecha de estreno, va a ser en cines a partir del 25 de febrero y luego saldrá en versión 4K Ultra HD el 22 de marzo. Buena. Paramount Pictures ha anunciado que esta película, super película de Francis Ford Coppola de 1972, pues tiene una nueva versión restaurada. Chévere, buenísimo. Me encantaría verla, sin duda. Y la han restaurado varias veces, de hecho. Le han hecho la famosa Coppola Restoration, que eso fue como en el 2008, que la subieron a HD. Y en fin, esa es una película que realmente nunca deja de ser popular, ¿no? Sí, claro. Listo, María Juli, ¿tienes algo piqueteadito? Sí, muy cortico. Salió la lista de los pasaportes más poderosos para el 2022. Esto según... ¿Cómo se definen los pasaportes poderosos? Pues esto lo hace Henley & Partners, que es una firma consultora de residencia y ciudadanía global con sede en Londres. Y básicamente es los pasaportes que más vía libre tienen. O sea, que más países pueden entrar sin necesidad de visa. Pues el más poderoso, Japón. No necesita visa. Y Singapur, para nada, 192 destinos libres. En el segundo lugar está Alemania y Corea del Sur con 190. En el tercero, Finlandia, Italia, Luxemburgo y España con 189. En el cuarto, Austria, Dinamarca, Francia, Países Bajos y Suecia con 188. Y en el quinto, Irlanda, Colombia y Portugal, no, con 187. ¿Y Estados Unidos es un pasaporte maluco? Pues no están esos primeros cinco. No están esos primeros cinco lugares. Qué curioso, yo me imaginaba otra cosa, pero sí sabe los japoneses y de los de Singapur. O sea, usted presenta eso y es como... Nada, ciudadano del mundo. No, es que esos manes nunca han hecho nada. No, esos tipos no han cometido un delito. Sí, no. Bueno, los peores. A ver, eso es. En el 108 está Pakistán, 31 países. Uy, sí, polémico. 107, Yemen, con 33. 106 Somalia con 34, sí. 105 Nepal y territorios palestinos con 37, 104 Corea del Norte. 39 no, pero destinos. Colombia creo que tiene como 120 destinos. Ah. Pues hay algunos países, hay los países latinoamericanos. ¿Hay otros mejor rankeados son? Chile en el puesto 16, sí. 174. Argentina en el puesto 19 con 170 países a los que puede entrar libremente. Uruguay también está bien, ¿no? Uruguay está 27. 20 está Brasil con 169, 24 México con 159, sí. Y Uruguay 153. ¿Y Colombia? En el puesto número 27. Colombia no está acá, pues sí está, pero no sé en qué ranking, ya te lo averiguo. Debe estar, exacto, debe ser. Pero como no está entre los mejores latinoamericanos, países. Claramente. No, pues imagínate, ya ahí hay 5 o 6. No, uh-huh. Hermano, eso hay que sacar visa para todo. Sí. No, hermano, como dice Orlando, ya vamos buscando esa vaina 3 horas y no aparece. Nada, y no sale por ningún lado. Vamos, El Dorado, por favor, para recordar esta sección que tiene que ver con los colombianos. Claro, con el aeropuerto, ¿no? El Dorado. En Inglaterra, una visa de Inglaterra de 5 años vale 1.200 Los Originales presenta En Busca del Dorado. Ya va El Dorado. Un lugar al sol, un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vaina. Hola. El Dorado. Una leyenda. Es que Colombia tiene, está en la posición número 39 de este estudio, con acceso libre a 131 países. Sí, no está mal. Pues sí, 131. Sí, no los hemos peor. Viajado, no los hemos viajado. Podía ser peor. Pero no podría puedes entrar a China, a Japón, a Estados Unidos, a Inglaterra. Ni siquiera a Puerto Australia. Rico. Australia. El único que puede. Ah, no, Puerto Rico no puedes entrar. No, por eso, ni siquiera. Que Puerto Rico es gringo, a la hora de la verdad. Uh-huh. No puedes entrar, la única sí que puedes entrar es Rusia, sin visa, los colombianos. No. Sí. Hoy en día sí, creo. No. Pero revisemos esa. A mí me pidieron. A mí me tocó sacar visa. A mí también. Yo estuve allá hace 12 años. Yo estuve hace 3. La que estoy seguro es Hong Kong, no necesita visa, pero es que creo que nadie necesita visa para ir a Hong Kong. Pero Japón no. No, pero Rusia sí pide. ¿Egipto? Egipto necesita visa. ¿Sabes cuál es complicadísima? Uh-huh. Marruecos. ¿Sí? ¿Ah, sí, es camello? Es que no hay consulado, no hay consulado aquí. Cerca. No, esa no es. No. Aquí sí hay y se demora 2 semanas. Jordania tienen que mandar el pasaporte a Chile. Esa es un camello. Brutal. ¿Qué va? Beirut, necesitas visa. Líbano. Es aquí hay consulado. Sí, aquí hay consulado de Líbano. En Bogotá. La de Jordania yo la saqué. Pasaportes a Chile y se demora. Wow. O sea, usted tiene que aplastarse un mes si va a ir a Jordania. Claro, o sea. Mejor no vaya, estamos aquí. Estamos ricos, ¿para qué? ¿Ah? Estamos ricos. ¿Qué necesidad hay? Sí, está uno rico. No sé si Israel, si Líbano requiere Israel. Israel creo que sí. Sí, creo sí, que sí, no, sí. Porque mi esposa estuvo y no le recuerdo haber sacado ninguna visa. No. Es que no quiero equivocarme porque no me quiero hacer el escarnio público suyo al aire. Hombre, ¿pero por qué? No estoy seguro. Yo saqué visa rusa, pero después oí que no se necesita. No se necesita. Los ciudadanos colombianos que viajan a Rusia en calidad de turista con una estadía menor a 90 días no necesitan visa. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. Tranquilícese. ¿Y Israel? Ya te digo. Vamos a ver. Pero entonces, ¿nosotros por qué nos hicieron sacar? Es que ¿para trabajar? De pronto era de trabajo. Era de ¿no? trabajar. Era de turista. Se necesitaba visa. Los colombianos no necesitan visa para Israel hasta por 3 meses. ¡Ah! Mire pues. Lo que pasa es que la de Líbano me acuerdo porque si uno entra al Líbano, en Israel no lo dejan entrar con esa. Exactamente, vida. Sí. No te dejan entrar. No sé si viceversa. Creo que viceversa también. Uh-huh. No, porque no tienes, no requieres visa, entonces la gente no sabe si uno estuvo en Israel. Claro, ¿dónde estuvo? Pero no hay vuelos de Israel a Beirut, ni uno. Claro. ¿Solamente puede viajar quién? La que mejores besos da, Gal Gadot. Bueno, tranquilo. ¿Sí o no? Bueno, 7:27, Emilio, vamos con un poco de música, por favor. Listo, vamos a continuar con una canción que originalmente hicieron los Backstreet Boys en el 99. Esta versión en funk fue hecha por la banda Scary Pockets con Casey Abraham en el 2017, I Want It That Way. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Sí, la primera gota. Bueno. Emilio, párale bolas a esto, qué chévere. Voy a leer los pensamientos de algunas figuras que se murieron. Que dijeron algo de ellos. Ed Asner, ¿listo? Por ejemplo. Usted recuerda a Ed Asner, gordo muy. Usted sabe quién es Ed Asner. Busque la foto. A ver, Espere, Ed Asner. Espere, miramos. Se ven todo. Un gordo. Espere. Ed Asner. Mouse, esperen un segundito, que es que el mouse está sobrando. No. ¡Ay, hombre! ¿Cómo olvidarlo? Esos gritos no al lugar. Ed Asner. Mírelo. No, me acuerdo, es en esta época. Ed Asner. Esta faceta. Ed Asner se murió el año pasado y nació en el 29. O sea, murió cucho. Sí, muy sorpresivo. Mi padre me dijo, usted nunca va a tener éxito como estudiante y mucho menos como actor. Y yo le dije, yo seré el juez de eso, papá. ¡Ay, ídolo! Muy bien, buena frase. Limpia Dukakis. Pues no los corría porque están muertos. Todos los muertos son buenos. No. No todos los muertos son buenos. No, pues. Hagamos la aclaración, no todos los muertos son casi buenos. Todos. Lo que pasa es que a la gente le da mucho pudor hablar mal de un muerto, que a mí no me parece mal. Olimpia Dukakis, que fue ganadora del Oscar. ¿Era hermana de Michael Dukakis? Sí, ¿no? Mira. Sí. De que fue político. Que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos. Sí. Llegué a Nueva York con $57 en mi bolsillo. Eso fue lo único que se le conoce que dijo. Importante. Charles Grodin, otro famosísimo. Ídolo. Nació en el 35, un actor cómico. Y dice: yo nunca asumo el interés de las audiencias. Asumo siempre lo contrario. Uy. Buena frase. Profundísima. Charlie Watts, baterista de los Stones. Wow, me encantaría. Okay. Nació en el 41, murió. Sí. La primera vez que fui a Nueva York con mi banda, con los Stones, la primera cosa que hice fue ir a Birdland, el club de jazz. Sí. Y ahí, ahí terminó todo para mí. He conocido todo Estados Unidos. Lo que quiero decir es que no he visto nada más. Nada igual. Que Birdland. Es que es demasiado especial ese sitio. Pues, pero como frase, me parece que está en obra negra. Uy, no, que Charlie Watts diga eso. Ah, en obra negra esa frase. A mí me encanta. O sea, el tipo dice, y es que él, su pasión fue el jazz, y fue porque él fue el tipo. Pero, pero como frase, que quede no, es que en inglés, perdure. No, pero es que en inglés suena muy bien. En español la traducción es que es otro idioma, hermano. No, es una frase. Y Larry hecho, King perdón. Dijo, si tú eres combativo, nunca vas a aprender. Yo no sé, pero yo la leo. Yo no juzgo a los muertos y menos a estos. Yo sí. Y finalmente, Christopher Plummer. Plummer. Véalo. He hecho más de 100 películas y algunas de ellas al final hasta buenas. Es muy lindo renacer cada tantas décadas. No, muy buena. No, es que yo no puedo hablar más de Christopher Plummer. Me gustó la de Dalner. Yo no voy a leer las frases de Pablo Escobar Gaviria. Estoy leyendo frases de gente seria. No. Pero la de Ed Asner es una buena frase. No, es que a usted le gusta, es unos vejestorios. Seré el juez de y eso. Y la de Charlie Watts. Yo seré el juez brutal. De eso, papá. Uy, eso es mucha frase, qué reto. Eso sí me gusta. Pero esas que hay, que me gusta ir al club. Es que no se las están diciendo a usted. La sacó el New York Times. Yo le agradezco al New York Times. Buscar un editor nuevo allá. ¿Qué tal preguntarle a Nicolás? Nicolás, vamos a sacar esto. ¿Tú qué opinas? Muestre qué frases son. No, Nicolás, digo, no sale la no, no lo van a llamar nunca. No tiene el talento para... Cuelguen eso. Para no, ser editor. Nicolás dice, cerremos New este York periódico Times. Ya. ¿Por qué no llaman a Osquitar Alarcón? El curador. Y les agrega unas. Un microlingote. Claro. Pero es que ahí. No se ha muerto. No, pero no importa. Pero puede sacar buenas frases. Claro, puede sacar buenas frases. En vida. Bueno. ¿Por qué con usted Christopher Plummer? ¿Por La Novicia Rebelde? Sí. Uy, por muchos. Sí, por La Novicia Rebelde. Ok. La primera vez que yo vi a Christopher Plummer fue por La también. Novicia Rebelde. Sí. Él también fue el malo en una de La Pantera Rosa. En una de La Pantera Rosa con Peter Sellers. Okay. Bueno, el tema del día, Nico, lo va a leer, pero yo creo que este tema, yo creo que hay que como... Si pudieras, ¿a qué personaje público fallecido revivirías para parchar? Vamos a ver a quién dicen. A Pizarro, dice Pato Carlos Bustos. No, solo leo el tema del día. James Brown. Por su potencia en tarima. Yo no veo nada con estas gafas, pero bueno, voy a hacer lo que me dice Nico. ¿Cómo un pendejo? Exacto, así ve bien. Pero parezco un bobo, lo que dijo Mónica. Todos los viejitos se ponen. No, yo no dije eso. Mi mamá no es vieja, mi mamá es joven y guapa. No, pero yo sí soy viejo. No, joven y guapo. Jean-Claude Van Damme rechazó el papel. No, eso no tiene. A Jaime Ortiz Alvear. ¿Qué decía, hombre, Jaimito? No sé. Yo lo conocí, yo era muy amigo de Jaimito. ¿Qué va? Muy amigo. Y un día fue a Rusia y trajo un latón de caviar. ¿Ah, sí? Se invitó a Julio y a mí. No, le creo. Era una cosa, un latón. Violento. Él como ni sabía que era esa, dijo, cómanse esa vaina, yo la traje para ustedes. Y ese sí que echaba cuentos, ¿oyó? Ese sí que mentía. Era bueno y bueno para todo, hermano. Para todo. Era un duro. Y mentía en atletismo, no, cuando hablaba de atletismo. Como, no podía como ni hablar, eso era sí, todo así, trancado. Charlar con Stephen Hawking, 0-1. Él no puede hablar, primero que todo. O sea, es que... No. No, Tarico. Ganador. No, es que yo creo que es que el tipo no lo dijo como chiste, porque mire lo que dice, no se lo leí todo. Sí, no es chiste. Para charlar a Stephen Hawking, para una... Polachente. Explíquelo, Nico, ¿sí es burla? Sí, claro. Sí, nota, Nico, por favor. ¿6? 5-8. ¿No le puede poner un 6? No, vamos a dar los 5. No, los 6 son escasos. Pero apuesto. No puedo regalar 6 de en enero. Un par de, sí, no puede empezar en enero el año dando 6. Enero ya unos 6. Da un par de 6 para final de año. No, ¿tenemos regalado, ganador de hoy? Hombre, sí. Usted puede leer, es que voy a buscarlo porque me toca aquí encontrarlo. Ya le leo quién fue. Es que lo que pasa es que sí hay que leerlo bien. Pero yo le pondría 6. Esto es a Rock. Para charlar Stephen Hawking. Para una polachente. Ganador del día. Es el ganador, no cabe la menor duda. Pues sí, yo no lo entendí. Realmente excelente. Es una burla de los defectos humanos. Entonces, pues para él sí, los muertos no tienen ningún respeto. No tiene ningún respeto con los muertos. No, como debe ser. ¿Barrock? No debe. Vengo a hablar con Stephen Hawking. ¿Saben cuál es, no? Sí, vea. El que le dio, ¿cómo se llama eso? No, la enfermedad Lou Gehrig, que es más conocida como la atrofia... Esclerosis atrófica lateral, una vaina así. Amiotrófica. Lateral, tiene la palabra. Y pues que te empiezas a degenerar. Así, te vas yendo hasta que al final ya, yo al final ya estaba como el lazo de... Estaba como el pelo de... Se llamaba la niña de Disney que tenía el pelo largo. ¿Rapunzel? De Rapunzel. No, como Rapunzel al final, en su asiento de científico. Terminó como Rapunzel. El que lo entendió. Bueno, tranquilo. Bueno, Emilio, música, por favor. Ok, voy ahora con un clásico de Stevie Wonder del álbum Songs in the Key of Life de 1976. Esta canción que es un homenaje a las leyendas del jazz, a Duke Ellington, a Ella Fitzgerald, a Count Basie, esto se llama Sir Duke. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¡Qué mañoso, Nico! ¿Qué? Además le cambia uno ya. Por primera vez desde hace muchos años, una compañía de carros en Estados Unidos superó las ventas de la de siempre, que es número uno. General Motors ocupó el segundo lugar. ¿Cuál fue la primera el año pasado de venta de automóviles en Estados Unidos? Por primera vez. Siempre hay una primera vez. Sí, el 31 de diciembre tengo la cifra. Por primera vez, siempre hay una primera vez. Se acabó el tiempo. ¡Ay! Menos uno. ¿Ya? Claro, pues que como vi que... Pero mira cómo estabas feliz, se te abrieron esos ojos. No, pero es que tú no sabes. Pero es que no te he entrado. Es que, pues lógico, es que... Claro, pues a cualquiera se le abren los ojos, bueno. Mire bien cómo se expresa, mi oye. Es que fue una vaina chistosa, pero ahorita Nico dice que mala. Yo veo que no te salen los dos chulitos. No, es que está en otra página. Ay, sí, allá. Tenemos un ganador. Y tenemos solo dos perdedores. Porque lo de Orlando tiene algún sentido. Pero lo de ustedes, chicas, no tiene ningún sentido. ¿Ah, sí? Me pongo al menos uno de una vez. Ay, en serio. Volkswagen Mónica Martínez, Volkswagen María Juliana. Es que acuérdese, yo le dije a usted, son muy uniditas. Sí, exacto. Y eso termina mal, se lo he advertido a Nicolás. Es que están así como... como y muy llaves y muy... Sí, en liaison, una en francés, así, así unidas. Liaison. Ah, pero como ustedes dos. Uno Orlando dijo Ford. Pudo ser, pudo ser. Y Nicolás dijo Toyota, más uno para Nicolás Ay, Samper. Ay, no, qué desespero. Pero es que nadie lo revisó de ti, Pati, nada más. Es que, ¿sabe qué tiene? Ustedes no le paran bolas. Y él es muy de Orlando, por favor. Cuando hay que quitarse el sombrero. Es mañoso. Más uno, es que ¿no? Lo que me estoy dando cuenta y sí, el problema uno, nuestro, ¿ya? Niñas, es problema. Que nos está pasando lo del jueguito, lo de parqués. ¿Qué? Entonces, cuando se está escapando alguno, le echamos el ojo a ese y descuidamos al que hace la trampa. Entonces, el niño, mientras que estamos entre nosotros mirándonos, resulta claro. Que mientras que me vigilan a mí, el señor está haciendo él como, ochos como, y panochas. Como quien no quiere está la cosa. Todo, claro. Ahí jugando, acuérdense, acuérdense que jugando el perrito. Son dos cosas muy diferentes. Jugando el perrito. El perrito lo fue. Ahí con ese nadito perro. Entonces, el señor está fresco. Se va escapando. Va solo, va tranquilo. Toyota Motor Company por primera vez ha pasado a General Motors como el vendedor más grande de carros en los Estados Unidos. La empresa japonesa, que por décadas ha trabajado para expandir su presencia en los Estados Unidos, sobrepasó a General Motors por 114 mil vehículos el año pasado. Las ventas totales de Toyota fueron 2.3 millones de carros. Es bastante. Sí, esos manes... Muy comparado bien. Con 2.2, solo por 114 mil carros le ganó. Pero ganó. Pero y ganó. El que gana es la medalla de oro. Se gana por centésimas de segundo en atletismo. Sí, de acuerdo. Nico, bien, lo bien quiero curioso. Felicitar. Muchas gracias. Si haya hecho trampa o no. Le voy a hacer una pregunta. ¿Esa le paso o es cultura básica? No, es conocimiento. ¿Sí? Sí, del mercado automotriz. Bueno, de carros sí le creo, la verdad. Pero de esas cifras, no, yo le creo, pero el tipo está en su salsa. ¿Qué, Orlando? De paso, no. Nos tiene perjudicados la corrupción. Estamos mal. Estamos bueno, mal. Bueno, antes cultura de despedir, país. A continuación a las 8, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Buen sí. Programa. Salgo tranquilo, salgo con mucho calor. Y ustedes salen bien, pero por favor, ¿cómo va el arepaso? Porque quiero reír. Es importante. En voz alta. Bueno, hay bastantes ventajas. Yo estoy ¿no? con menos 8 puntos. Moni tiene menos 4 puntos. No, ¿cómo así? Orly tiene un punto. Y Nicolás retoma la delantera con 2 puntos. ¿Tú me quieres decir qué distancia en puntos te lleva Nicolás una vez hechos 3 puntos? 10. Si alguien así tiene es algo la vida. Que añadir, que se pare y diga. Yo no agregaría nada más. No deberíamos hacer esas cuentas. Emilio, terminamos así, por favor, sí. Una cancioncita y te los invitamos al sabor de la noche a las 8. Sí, listo, los espero en el sabor de la noche con Michael Jackson en concierto, segunda parte, en nuestro ciclo de grandes conciertos. Mientras tanto, vamos con John Mayer y un tema de su álbum Room for Squares del 2001, Neon.